cuando preparamos la calabaza? Después de la película. Bueno, ¿y lo del hombre del saco? Eso no existe. Richie me dijo que esta noche vendría por mí. ¿Y crees todo lo que te dice? No. Tommy, en la noche de Halloween, la gente siempre se gasta bromas. Todo es falso. Creo que Richie quería asustarte. He visto al hombre del saco. Le he visto ahí fuera. Ahí no había nadie. Estaba ahí. ¿Cómo era? Como el hombre del saco. Así no vamos a ninguna parte. Escucha, el hombre del saco solo sale la noche de Halloween. Sí. Pues yo estoy aquí esta noche y no dejaré que te ocurra nada. ¿Lo prometes? Lo prometo. Bienvenidos, una vez más, a No Ficción. Y nos espera un programa muy especial. Ya sabéis que normalmente subimos el programa, el podcast, el primer viernes de cada mes. Pero estamos en una fecha, pues como digo, muy especial. Una fecha mágica, una fecha de tránsito, una fecha en la que, según las antiguas culturas, remontándonos hasta los celtas, el estrecho velo que separa el reino de los vivos del de los muertos se hace todavía mucho más estrecho. Y precisamente por eso quería preparar un pequeño especial, podríamos llamarlo así, nuestra particular fiesta de Halloween. No quiero contaros el origen de esta fiesta que muchos ya conoceréis y que se ha contado en miles de ocasiones, el Samhain, la antigua fiesta de los celtas, el momento en el que se contacta con ese otro lado y que, por cierto, según los grandes antropólogos, no solo se produce este contacto con el otro mundo en la noche del 31 de octubre, sino que se prolonga hasta bien entrado el mes de diciembre, con lo cual no pasa nada si escucháis este podcast en pleno mes de noviembre. Y quiero que por aquí pasen buenos amigos que se unan a esta fiesta en particular. Vais a escuchar a gente de otros podcasts que vienen a recomendarnos sus películas para esta noche. Las películas que no pueden faltar en una fiesta de Halloween. Y también quiero contaros algunas historias un poco más truculentas, ¿por qué no decirlo? Pero como ya sabéis, para eso tenemos que coger nuestra particular nave del tiempo y viajar a unos años atrás. Esta vez no demasiado. Viajamos al 31 de octubre del año 2004, concretamente a la apacible región hasta ese momento de Napa Valley. Allí se encuentra Lauren, una joven de unos 20 años, junto a Leslie y Adrian, sus dos compañeras de piso. Llevan varios meses viviendo juntas, compartiendo ese espacio, compartiendo sus estudios, sus amistades, sus preocupaciones de la adolescencia, sus exámenes, las preocupaciones de su propia familia. Preocupadas, en definitiva, por el día a día en ese ambiente universitario, las preocupaciones habituales de gente de su edad. Pero, como decía, la noche del 31 de octubre, las tres chicas se quedan en sus casas, en su casa, en esa casa que comparten, una casa de dos plantas en la que hacen vida normal. Han decidido no acudir a ningún tipo de fiesta de Halloween porque los exámenes se echan encima y ellas quieren aprobar con nota para salvar ese curso escolar. A eso de la una de la madrugada, Lauren escucha un sonido. Un sonido que procede de la habitación de arriba, donde descansa Adrián. En un principio piensa que puede tratarse de su pareja, de su novio, que ya había estado dos días antes en la casa y que en ocasiones llegaba sin que nadie lo esperara. Ella piensa que esos ruidos pueden tratarse de esta persona, de este hombre, que ha ido a visitar a su pareja, como había ocurrido dos noches antes. Vuelve a dormir y, al cabo de media hora aproximadamente, la despiertan unos gritos lejanos, unos gritos en la parte superior de la casa. En un principio, tal y como Lauren reconocería después a los medios de comunicación, pensó que su amiga estaba manteniendo relaciones sexuales con su pareja. No imaginaba que en realidad Adrián estaba siendo apuñalada brutalmente hasta la muerte. Al pegar el oído, es cuando la escucha gritar: por favor, no lo hagas, por favor, ayúdame. Automáticamente Lauren abre la puerta de su habitación en la planta baja. Intenta subir, pero en ese momento se queda paralizada, petrificada por el miedo. Ella dice que es en ese instante cuando escucha unos pasos acelerados de alguien que, furibundo, desciende la escalera a toda prisa, arrasando con todo aquello que encuentra a su paso. Asustada, Lauren echa a correr a través del pasillo, pero toma la dirección equivocada. En lugar de llegar a la puerta principal, llega al patio trasero, que está cercado por una valla de varios metros de altura. Y con un frío helador, protegida solo con un pijama, escondida entre unos arbustos, Lauren pasa varios minutos, unos minutos que se le hacen eternos, casi como si toda una vida estuviera pasando por delante de sus ojos, sin saber qué está ocurriendo en el interior de la vivienda. Y es entonces cuando decide hacer algo. Entra corriendo en la casa, intenta llamar a la policía a través del teléfono, pero se da cuenta de que no hay señal. Alguien ha cortado la línea. Decide entonces subir a la habitación de sus compañeras, de Leslie y de Adrián, para ver qué está ocurriendo, arriesgándose a encontrarse con la persona que parece haberlas herido. No sabe si el atacante, si el agresor, se encuentra en la casa. Sube poco a poco esos peldaños y al entrar en la habitación encuentra una imagen realmente espantosa, una imagen que, tal y como reconocería después a los medios de comunicación, nunca ha podido olvidar. Una imagen que más de una década después sigue quitándole el sueño cada madrugada. La sangre lo invadía todo. La habitación estaba llena del líquido vital de Leslie, de una de sus compañeras, que yacía sobre su cama con un cuchillo de la cocina clavado en el costado. Parecía completamente muerta, parecía no respirar siquiera. Cuando Lauren acude en busca de Adrián, la encuentra tirada al otro lado de la cama, completamente ensangrentada también. La sangre le emana a chorros de varias heridas. Ha sido, al igual que Leslie, salvajemente apuñalada. Pero a diferencia de ella, Adrián todavía se debate entre la vida y la muerte. Y aquí empezó una investigación al cabo de unos días, cuando ambas jóvenes son finalmente dadas por muertas. Adrián se debate, como decíamos, entre la vida y la muerte y finalmente acaba falleciendo en el hospital. No puede dar ninguna pista, ningún dato de quién ha sido el agresor. Durante varios meses, nadie sabe quién ha sido la persona que ha acabado con la vida de estas dos jóvenes, aunque las autoridades recogen ADN de varias zonas, incluso un cigarrillo. Lauren, de quien nunca trascendió el apellido, la única superviviente de aquella terrible matanza, aseguraba que sentía auténtico pavor porque tenía la sospecha de que el asesino podría ser perfectamente cualquiera de los amigos con los que se encontraba en el instituto cada día. Pasan los meses, pasan incluso los años. No hay ni rastro, no hay pista de quién podría haber cometido aquel crimen atroz. Llegan a ofrecerse incluso $100,000 a quien aporte cualquier tipo de información sobre el posible asesino. Finalmente, las pistas acaban conduciendo hacia una persona, un joven amigo de estas tres chicas, Eric Koppel, una de las personas, precisamente, que había ayudado a estas chicas durante la mudanza a aquella casa que acabaría convirtiéndose en una auténtica casa del horror. El propio Koppel, con el paso de los meses y tras ser interrogado en varias ocasiones por las autoridades, acaba confesando que efectivamente él es el asesino, el causante de la muerte de estas dos chicas, de Leslie y Adrián. Dos chicas que pierden la vida, casi como en un slasher, en una película de terror, durante la noche de Halloween del año 2004. Y esta es solo una de las muchas historias que quiero contaros esta noche. Algunas personas, pues como el policía de Nueva York, Ralph Sarchi, o como el investigador David Scal, aseguran que la noche del 31 de octubre es una de las más lóbregas de todo el año. No solo por esta creencia, esta vieja tradición de que la vida y la muerte están más cerca que nunca. O precisamente por eso. El propio Scal dice que efectivamente vida y muerte están más cerca que nunca, pero no solo en el sentido espiritual, también en el sentido físico, digamos. sentido de que en esta noche en particular se producen en los Estados Unidos un gran número de sucesos terribles. Y como os avanzaba al principio, quiero combinar, porque esto es precisamente no ficción, cómo de pronto la realidad en ocasiones inspira a la ficción y viceversa. Bueno, pues hoy tenemos invitados de excepción, buenos amigos del mundo del podcast, que van a recomendarnos sus tres películas indispensables para esta noche, para la noche de Halloween. Yo he tomado muy buena nota de todas sus recomendaciones, precisamente porque, bueno, había muchas películas que yo no conocía en absoluto y que me parecen muy interesantes. Yo les pedía, por favor, en la medida de lo posible, que nos recomendaran cosas que se salieran un poco de lo habitual. El primer invitado, la primera persona que se pasa por aquí, es mi queridísimo amigo Antonio Runa, directo desde la órbita de Endor, uno de los mejores podcasts que tenemos en España sobre cine y ciencia ficción en general. Estas son las tres recomendaciones de nuestro amigo Antonio Runa. Javier, esto que pides es muy difícil, pero voy a tratar de sintetizar todo lo que pueda acerca de estas tres películas de terror, que no tengo muy claro si son mis favoritas, porque yo no soy hombre de rankings ni de listas, no tengo un top, pero que son algunas de las películas que más veces he visto a lo largo de mi vida y que nunca me canso de ver. La primera de ellas es Drácula, de Francis Ford Coppola. Yo creo que es uno de los ejercicios más vistosos en lo visual y lo atmosférico que se pueden ver dentro del género fantástico. Una película con tal cantidad de detalles en pantalla que son imposibles de contemplar en un primer visionado. De hecho, fotográficamente hablando, es una auténtica proeza cinéfila, ya no solo por la composición de texturas, sino por ese etalonaje preciso para cada momento y escenario de la trama, y por un diseño de planos sencillamente excepcional. Además, esta película acapara el mayor número de mis transiciones favoritas de toda la historia del cine. La mitad de ellas está aquí y dispone de una música, una banda sonora que es irrepetible y perfectamente reconocible en cualquier circunstancia. Solo por su mitología propia y por toda la imaginación que se desborda en cada recurso narrativo de esta película, tanto a la hora de filmar como de montar la cinta, puedo decir que no creo que haya ni un solo film como este Drácula de Bram Stoker, como se tituló aquí, el Drácula de Coppola. No hay nada parecido. La siguiente es una fusión entre terror y ciencia ficción, y yo creo que probablemente es la película más influyente de este remix de géneros. De hecho, a día de hoy todavía se siguen estrenando películas que van a rebufo de esta, que no es otra que Alien de 1979. Al igual que Tiburón, puede que en lo referente a lo técnico ya haya sido ampliamente superada, aunque se sigue viendo estupendamente. Los personajes son sólidos, el costumbrismo del primer tercio de película es impagable, y nos proponía un misterio orgánico con un animal del espacio cuyo proceso de gestación, desarrollo y crecimiento eran totalmente ajenos a cualquier cosa conocida por el hombre. Ahora lo hemos aceptado porque forma parte de la cultura popular, pero en aquel momento era todo un misterio. Y luego estaba la presentación del propio xenomorfo en sí, esa criatura imparable, el culmen de la evolución predadora, asesino sin hambre, que no mata para comer, o por lo menos no le hemos visto alimentarse nunca, que podía matar a todo el grupo de humanos si fuera directamente a por ellos, los encontrara a todos en el comedor y los matase allí mismo en segundos, pero prefiere servirse de las sombras, ser furtivo, jugar con la comida, ejecutarlos de uno en uno, aunque sea infinitamente superior a ellos en lo físico, porque aunque es un bicho perfecto orgánicamente hablando, está dotado de una personalidad bastante puñetera. Es una película muy bien construida, está narrada con precisión, y fue tan innovadora que verla en estos tiempos actuales cada vez la hace más disfrutable. Y termino con la última, que no es otra que Al final de la escalera. La película perfecta para el aficionado a la parapsicología. Una película seria con un giro argumental terrible. La historia de fondo es demoledora, donde no hay un ruido ensordecedor, en un clímax final absurdo. No hay terror basado en el susto fácil ni en imágenes aterradoras, sino en lo cotidiano en los objetos del día a día, comportándose de modo imposible por una manipulación que no se sabe de dónde viene. El puro miedo a lo desconocido. Al final de La escalera es un film muy serio, pero sutil a su manera, incluso rara avis dentro del género de terror, y que nos muestra que no hay maldad en lo paranormal. La maldad siempre viene del mismo sitio, no hay otro origen. Y ese dolor que causa el ser humano se puede llevar a otros planos adimensionales y luego reclamar desde ese más allá lo que es de ley. Memorable, incomprensiblemente menos famosa de lo que merece, pero sencillamente magistral. Drácula de Coppola, Alien el octavo pasajero, Al final de La escalera. Tres formas diferentes de afrontar el terror, desde el fantástico gótico, cruzándose con la ciencia ficción, y desde la visión parapsicológica tradicional, pero con elegancia. Obras maestras las tres. Gracias. Drácula, Alien y Al final de La escalera. Casi nada. Y bueno, desde luego tenemos donde elegir, ¿no? Al final de La escalera para mí es una de las grandes joyas del cine de terror, del cine de fantasmas, del cine de intriga. Podría ser muchos géneros a la vez. Y fijaos, uno de los grandes géneros, género como en mayúsculas, dentro del mundo de las leyendas urbanas de Halloween, es sin duda el de los caramelos envenenados. La leyenda de que durante algunas noches de Halloween, diferentes personas colocaban en el interior de manzanas, por ejemplo, cuchillas para dañar a los niños que comían estos dulces durante esta noche. El colocar, por ejemplo, también drogas en el interior de algunos caramelos, todo tipo de sustancias que provocarían un auténtico caos entre estos jóvenes que salían a hacer el truco trato durante esta noche. Bueno, fijaos, ha caído en mis manos, de casualidad o no, no lo sé, un libro llamado Death Makes a Holiday. La muerte hace una festividad, más o menos sería la traducción, de David J. Scull. Una historia cultural de Halloween. David Scull es uno de mis autores favoritos. Es un gran historiador del cine de terror especialmente, aunque también interesado por los fenómenos socioculturales del miedo. Y Scull relata aquí el momento clave que él considera el origen de esta leyenda. Para él, el germen de estas historias estaría en un periódico, en la edición del New York Times, del 31 de octubre de 1974. Según recoge este artículo del New York Times publicado en esa fecha, dice: esas golosinas de Halloween que los niños recogen este fin de semana en sus rondas de truco trato pueden traerles más horror que felicidad. Tomemos, por ejemplo, esa manzana roja regordeta que Junior obtiene de una anciana amable que vive al final de la calle. Puede tener una cuchilla escondida dentro. La barra de caramelo de chocolate puede ser un laxante. El chicle puede estar bañado en lejía. Los caramelos pueden haber sido cambiados por pastillas para dormir. El artículo, al parecer, se hacía eco ya de algunas preocupaciones, de sucesos aislados que habían sucedido y que habían llegado al periódico a través de cartas de los preocupadísimos padres que intentaban alertar a otros padres para que revisaran muy bien los caramelos que sus hijos traían a casa la noche del 31 de octubre. Y precisamente esa misma noche de Halloween de 1974 ocurría un suceso en la localidad de Pasadena, en Texas. Un padre llamado Ronald Clark O'Brien salía junto a sus hijos a celebrar esa festividad. iba con ellos, los acompañaba puerta a puerta e iban pidiendo caramelos a todos los vecinos. Solo sus hijos iban disfrazados. Él no podía permitírselo, decía. Al parecer, una serie de problemas económicos aquejaban a la familia desde hacía varios meses. El hecho de que hubiera tenido que deshacerse de su vivienda poco tiempo atrás no le impedía salir a disfrutar con sus hijos. Él quería que ellos vivieran su infancia, que disfrutaran de esa noche tal y como él lo había hecho también en ese mismo pueblo donde él había crecido. Puerta a puerta, Ronald iba llamando junto a sus dos hijos. Y también llevaba con él a cuatro niños del barrio que él había decidido acompañar. Eran amigos de sus hijos y juntos iban haciendo este juego del truco trato. Unas horas más tarde, ya en su casa, Timothy Mark O'Brien, de 8 años de edad, hijo de Ronald, empieza a manifestar una serie de dolores en el pecho. Un dolor que en un principio Ronald atribuye a la alta ingesta de caramelos. Pero van pasando los minutos y el niño empieza a asegurar que no puede respirar, que le cuesta tomar aire. Ronald, de 8 años, Timothy en este caso, está muriendo delante de Ronald, su padre, en el interior de su vivienda. El padre queda aterrado, mira también su hija aquella escena y los niños que acompañaban a la familia en esta búsqueda de dulces. Timothy, como decía, de 8 años de edad, muere a las pocas horas de empezar a ingerir estos dulces. Ronald, llorando y aterrorizado, sugiere a las autoridades en ese momento, cuando entran al hospital, que alguien ha envenenado a su hijo. Y la autopsia confirma esta teoría. El niño ha ingerido suficiente cianuro como para matar a tres adultos. La sangre prácticamente se ha convertido en una especie de sirope de chocolate. En ese instante, las autoridades van entrevistando a todas las personas que han dado caramelos a este niño. Ronald asegura no saber, no recordar muy bien a qué casas había tocado, a qué timbre había llamado esa noche. Él dice que la enorme impresión de haber perdido a su hijo parece haber borrado su mente por completo. Con el paso de los días, empieza a surgir una teoría verdaderamente terrorífica. Alguien se da cuenta, alguien relata que Ronald había contratado días antes un seguro multimillonario que le daría una gran cantidad de dinero en caso de pérdida de alguno de sus hijos. Finalmente Ronald acaba confesando que efectivamente él ha matado a su hijo. Necesitaba el dinero, decía. No tenía cómo sacar a su familia adelante. Y es a partir de ese momento cuando Ronald es directamente juzgado hasta que es condenado a muerte por este crimen atroz. El 30 de marzo de 1984. A partir de ese momento, surge una terrorífica leyenda urbana. la leyenda de Candyman, el hombre de los caramelos. Y esta serie de sucesos trágicos que aparecen en diferentes medios de comunicación, algunos los mencionaremos, los contaremos a lo largo del programa de este podcast, van generando la idea de que la noche de Halloween es una noche perfecta para el crimen. Algunos desalmados, como este Ronald, se servían de viejas leyendas urbanas para intentar cometer el crimen perfecto. No es casualidad que 4 años más tarde, 4 años después de este suceso que conmociona a la sociedad norteamericana, llegara una de las películas más icónicas que tienen lugar en esta noche de Halloween. El Halloween, la noche de Halloween, de John Carpenter, y ese personaje, ese asesino en serie que va acabando con las víctimas en noches como esta, Michael Myers. Y antes de conocer algunas historias más, historias que nos hablan, por ejemplo, de auténticas olas de pánico por el miedo al envenenamiento masivo a través de caramelos, hospitales abriendo de madrugada para llevar a cabo todo tipo de pruebas sobre los caramelos que los niños llevan en sus cestas, vamos a conocer otra recomendación. En este caso es Domingo Dark Vinyl, de otro podcast maravilloso que os recomiendo, que probablemente conoceréis ya, que es Carne de Videoclub. Un podcast donde se nos habla del cine, sobre todo de los años 70 y 80, donde hay auténticas joyas. Bueno, pues Domingo nos cuenta cuáles son, para él, ese top 3. Películas que no pueden faltar, ya sabéis, en noches como esta. Hola amigo Javier y hola a toda la gente de No Ficción. Un saludo desde aquí, el que os habla, a vuestro amigo Domingo Darbini, director de ese programa, ese podcast llamado Carne de Videoclub, que trata pues cine de los 70, de los 80, de los 90, como bueno ya el amigo Javier habrá comentado. Y nada, pues yo he venido aquí porque Javier me ha dicho, oye, mira, necesito que me hagas una lista de 3 películas de terror que para ti, para la gente de Carne de Videoclub, haya sido importante. Pues la verdad es que me ha encantado la proposición y rápidamente paso a ello. La primera, ineludible dentro de lo que es de mi vida, de mi historia, es Fantasma, de Don Coscarelli, esa película del hombre alto, de esas esferas voladoras asesinas, donde encontramos a Reggie Bannister, encontramos a Jodie, encontramos a todos esos amigos en un ambiente tan onírico y tan terrorífico a la vez. Una película del año 79, una película que a mí se me quedó marcada muchos años después, yo la descubrí mucho tiempo después, y es una película que va mucho con lo que es mi actitud soñadora, como ese personaje de Howard Phillips Lovecraft llamado Charles Dexter Ward. Entonces todo lo que tiene que ver con los sueños me suele tirar mucho. El que no haya visto esta saga, una saga de 5 películas que acabó este pasado 2016, con un final un tanto regulero, una película un tanto mala, por qué no decirlo. Y que sin embargo la primera es una obra maestra. Hace muy poquito J.J. Abrams, con la ayuda de su estudio, la han pasado ahí a 4K, toda la maravilla que puede dar esa tecnología, y de esa manera volver a pasar terror en alta definición. La segunda sería sin duda Hellraiser. Hellraiser, una saga de películas, también innumerables partes, no sé ni siquiera a día de hoy ya de cuántas hay, supera la decena tranquilamente. Una saga de películas en las cuales Cliff Baker, ese escritor y en este caso director de esta película, dirigía el señor Doug Bradley como ese pinhead, ese hombre con la cabeza llena de pinchos que en más de una de las pesadillas de la infancia pues apareció por allí. Yo esta película la descubrí en Alucine hace muchos, muchos años y la verdad es que desde entonces se convirtió en una obsesión para mí, una película que realmente la película como tal, la primera parte, no es que me gustara en exceso, pero sí toda esa simbología que había detrás de los cenobitas, de ese cubo que había que resolver. Bueno, un universo muy enigmático, muy, muy misterioso y que bueno, a mí me traía de cabeza y a día de hoy sigo siendo muy fan, sobre todo de esas primeras partes. Y como tercera, la verdad es que he dudado bastante, porque por una parte iba a tirar al Señor de las Ilusiones, una película que si no recuerdo mal es del año 1994, pero luego, haciendo lo que es una reflexión seria, he dicho, bueno, pero si es que tenemos lo que sería una de mis películas fetiche ahí de terror, Evil Dead, o más bien aquí llamado en España, Posesión Infernal, ¿no? Esa película del señor Sam Raimi con Bruce Campbell, con ese as de la motosierra, que por suerte en estos pasados años pues también hemos tenido ahí una serie que ha retomado el personaje y que nos ha hecho pues volver a vivir buenas aventuras con el señor Bruce Campbell, ese hombre con el Necronomicon, con ese Clatu Veratanictu, que tantas risas y tanto miedo en la primera parte, sobre todo a mí cuando era pequeño, pues me hizo pasar. Ahí van mis tres películas y nada, simplemente, amigo Javier, muchísima suerte en esta andadura, muchísima suerte para este No Ficción, que ya desde el primer momento yo ya me declaro fan de esta iniciativa, porque desde el principio se le ve con muy buena intención, con unas bases muy potentes y sobre todo pues con alguien como tú detrás, que es alguien solvente, con capacidades y con mucha cultura, que es al final algo muy importante, alguien leído para que esto pueda tirar hacia adelante. Nada, un saludo de vuestro amigo Domingo Darvinil y suerte. Pues muchas gracias, Domingo, por esas palabras, porque además yo también soy un auténtico fan de ese maravilloso podcast que es Carne de Videoclub. Nuestra particular ruta por el tiempo macabro, por el Halloween macabro, podríamos llamarlo, nos conduce hasta el otoño de 1982, en este caso, los días previos a Halloween. Los medios de comunicación, sobre todo los periódicos de Chicago, empiezan a mostrar alerta ante algo que está ocurriendo. Una persona, un joven de 12 años, ha muerto después de ingerir una cápsula que contenía cianuro de potasio. Parecía haber sido insertado en algo similar a una golosina y había sido abandonado en el interior de una tienda. Este joven es el primero de hasta 7 personas del área de Chicago que acaban falleciendo por la ingesta de esta especie de pastillas, de cápsulas, que contienen cianuro de potasio, a veces integradas dentro de bolsas de golosinas colocadas al azar en diferentes tiendas y gasolineras. El asesino nunca fue encontrado, y esto provocó una auténtica ola de pánico en Halloween. Se acercaba la fecha indicada. Esto parecía solo el ensayo de algo terrorífico que estaba por venir. Un ataque masivo. No se sabía muy bien con qué fines. El New York Post, por ejemplo, tengo aquí el ejemplar, publica en portada: truco o terror. Mantengan a sus hijos en casa. Es entonces cuando, tal y como avanzaba hace unos minutos, algunos hospitales de diferentes regiones de Kansas, de zonas distintas de Kansas, mantienen abierto el área de rayos durante la noche de Halloween. Deciden que es la mejor forma de tranquilizar, de calmar a los alertados padres ante estos terribles sucesos que están apareciendo en las portadas de los medios de comunicación y en los noticiarios cada día. Allí hay colas de padres de la mano de sus hijos, familias enteras, madres con sus niños de corta edad, que van pasando las bolsas de caramelos en estas máquinas de rayos X en busca, quizá, de esas afiladas cuchillas en el interior de las deliciosas manzanas caramelizadas. periódicos de todos los estados empiezan a alertar de un nuevo tipo de monstruo. Un monstruo humano. El sádico de Halloween. La apertura de estos hospitales genera una gran polémica, ya que algunos padres tenían una enorme preocupación por si lo que recubría el dulce, el caramelo, la chocolatina, era algo indetectable, como cualquier tipo de veneno o sustancia tóxica o sustancia alucinógena. Es entonces cuando la Universidad de California decide llevar a cabo un interesantísimo estudio, liderado por los investigadores Joel Best y Gerald Horiuchi. Van recortando los diferentes casos publicados por periódicos como el New York Times, Los Angeles Times, el Chicago Tribune, el Dresdner Bee, entre 1958 y 1984. A pesar de que algunos consideraban esto como una simple leyenda urbana, estos dos investigadores llegan a recoger hasta 76 casos. De denuncias, de testimonios, de niños o de padres que dicen que manifiestan haber encontrado objetos peligrosos en el interior de los caramelos, sustancias extrañas, en fin, todo tipo de parafernalia en torno a esta leyenda urbana que genera al final una idea. Lo que dicen algunos de los investigadores o sociólogos de la época, incapaces o intentando desviar, mejor dicho, la atención de este tipo de sucesos para no causar demasiada alarma, es que probablemente muchos de estos niños solo buscaban llamar la atención. Sin embargo, encontramos otros casos en los que ocurre completamente lo contrario. Familias que aprovechan esta leyenda urbana, tal y como veíamos en el caso anterior, para encubrir sucesos, crímenes. Es el caso también, por ejemplo, de Kevin Tostone, un niño de Detroit, de 5 años, que muere tras ingerir una serie de golosinas también en la noche de Halloween. Al cabo de unos días, la familia reconoce, ante el resultado de la autopsia que demuestra que se trata de una sobredosis de heroína, que el niño la había tomado del cajón de uno de sus familiares. Y desde luego, esta es una leyenda que va y viene, que aparece también en algunas películas y que aparece en algunos medios de comunicación de manera recurrente. Hace solo unas semanas veíamos la información de un hombre en Alemania que amenazaba con introducir una serie de sustancias tóxicas en leche para niños. Aquello causó, desde luego, una auténtica preocupación, un auténtico caos, y bueno, volvió a traer a la palestra a esta vieja leyenda urbana, considerada así por muchos investigadores y demostrado que no se trata tanto de leyenda, sino de uno de esos sucesos recurrentes del Halloween. Pero veréis, no todo lo que ocurre esta noche tiene que ver con el puro suceso, con la tragedia, con lo dramático. Por supuesto, muchas culturas consideran esta noche un momento perfecto, ¿no?, para el contacto, para comunicarse con los muertos. En México está esa maravillosa procesión de las ánimas, ¿no?, esa maravillosa festividad de las calaveritas, de la gente que sale a bailar y a danzar con la muerte. Y hay otro tipo de tradiciones, de culturas, en fin, daría también para otro programa entero. Pero hay una cosa que me contaba hace unos días mi querido amigo y buen compañero del programa Cuarto Milenio y director de Ser Historia en la cadena Ser, Nacho Ares. Nacho me contaba una historia que tiene que ver precisamente con uno de los grandes magos y escapistas de la historia, Harry Houdini, un hombre profundamente interesado por el misterio, por la muerte y por el más allá. Nacho, además, es un buen conocedor del mundo de la magia, es un amante de todo ese mundo maravilloso, sorprendente y fascinante, y conocía esta historia muy propia de la noche de Halloween. Y es que, tal y como él me decía, hoy mismo, esta misma noche, en diferentes partes del mundo, habrá grupos de magos reunidos alrededor de una mesa para intentar contactar, ni más ni menos, que con Harry Houdini. Nos lo cuenta ahora mismo mi compañero Nacho Ares. Ladies and gentlemen, in introducing my original invention, the water torture cell, although there is nothing supernatural about it, I have created the torture cell. Esta voz quebrantada por el paso de los años fue grabada en el año 1914. Pertenece a Harry Houdini, uno de los magos más importantes de la historia de la magia, conocido por sus grandes escapismos allá por donde iba. Ponía siempre entre la espada y la pared a todos aquellos cuerpos policiales que a lo largo y ancho del mundo le retaron para intentar mantenerlo dentro de una celda o sujeto de maneras increíbles por medio de esposas, lazos, camisas de fuerza, etc. Houdini siempre conseguía evadirse. La relación de Harry Houdini con la muerte siempre fue muy estrecha, como sucede con cualquier mago. Cualquier ilusión lo que pretende hacer es sobrepasar las leyes de la naturaleza. Y en muchas ocasiones, este hecho implica contactar con esa suerte de entidades que, más allá del entorno en donde nos encontramos, pensamos o piensan los magos que les pueden ayudar. En el año 1913, Houdini sufre uno de sus mayores varapalos vitales. La muerte de su madre fue algo no solamente inesperado, sino que dejó un profundo vacío en su vida. Desde entonces se dedicó a buscar la manera de poder contactar con ella. Esta es la razón por la que acudió a innumerables médiums en todo el mundo, intentando, a través de estas sesiones nocturnas, un grupo reducido de personas alrededor de una mesa, con las manos cogidas, entre ellos intentar mantener esa comunicación con el más allá y que Houdini recibiera por fin el mensaje anhelado de su madre de que había llegado con éxito, de que había llegado bien a ese mundo trascendental. Por desgracia, Houdini nunca encontró una vía idónea que le proporcionara esa comunicación con su madre. Solamente encontraba falsos médiums, falsos espíritas que lo único que hacían era engañar a la gente, hacerse con su dinero y crear pues una suerte de filosofía de pensamiento que, más allá de las tradiciones nacidas en el siglo XIX de la mano de Allan Kardec, el fundador del espiritismo, esos medios fraudulentos lo que hacían era construir una forma de pensamiento absolutamente falsa y espuria, tomando el pelo pues a muchos de los testigos o de los incautos que se acercaban a sus reuniones de mediunidad. Esto exasperó de una manera notable a Harry Houdini y por eso se convirtió en la década de 1920 pues uno de los mayores azotes de la mediunidad, no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, allá por donde iba. Pero siempre, eso hay que tenerlo muy presente, él luchaba contra los falsos médiums por la única y sencilla razón de que él creía en la posibilidad de contactar con los muertos, lo que sucede que todavía no se había dado con el método definitivo. Como si fuera el final de un siniestro relato escrito por un novelista de novela negra, Harry Houdini fallece finalmente el 31 de octubre del año 1926, la misma noche de Halloween. Esta es la razón por la que, desde ese mismo instante, empujados por la creencia real que tenía Houdini en el fenómeno de la mediunidad, muchos de sus amigos, incluida su propia esposa, intentaron ponerse en contacto con él. Y esto lo harían a lo largo de los siguientes 10 años. Todas las noches de Halloween se reunían sus grandes amigos, amigos de la familia, magos, artistas, siempre con una mesa encabezada por su mujer, Bess Houdini, para intentar contactar con una de las figuras más impactantes de la historia del ilusionismo. Mary, you knew my husband a long time. Yes, madame. And you remember what he always said about me? Y así lo hicieron, como demuestra esta voz del año 1936 perteneciente a la esposa de Houdini, Bess Houdini, durante los siguientes 10 años a su muerte. Llegado a este punto, Bess dijo una frase que ha quedado como una losa muy pesada en la historia del ilusionismo y la historia del mago. Ellos habían acordado en vida una suerte de código a partir del cual, si un médium, si un espiritista conseguía dar las mismas palabras que Houdini había encriptado en ese mensaje oculto, eso significaría que realmente había conseguido dar con él. Sin embargo, Bess reconoció que ninguno de los médiums que se habían acercado a ella en ese tiempo ni siquiera se había acercado al verdadero significado de ese código oculto que había encriptado con su marido tiempo antes de morir. 10 años es demasiado tiempo para esperar a un hombre, es lo que dijo Bess Houdini. A pesar de todo, todas las noches 31 de octubre hasta la actualidad, los grupos de los círculos mágicos de todo el mundo se reúnen para realizar una sesión de mediumnidad. Muchos de ellos no creen, es casi una tradición, pero se hacen lugares diferentes del planeta en donde esos ilusionistas intentan contactar con uno de los adalides de la magia del siglo XX, Harry Houdini. ¿Quién sabe? Quizá esta noche puedan contactar con él. Una historia maravillosa, la que nos traía nuestro compañero Nacho Ares. 10 años son demasiados para esperar a un hombre. Quiero contaros también algo que llamó mi atención profundamente hace un par de años, en medio de un reportaje para Cuarto Milenio. Yo estaba buscando las últimas pistas del satanismo en España. Ya sabéis que la existencia de sectas satánicas es algo no muy reconocido, es algo a medio camino entre la leyenda y la realidad. Pero lo cierto es que ha habido muchos vecinos de diferentes pueblos de España que han denunciado la existencia de ritos muy extraños. Personas que saltaban las tapias de los cementerios y en el interior de las iglesias llevaban a cabo todo tipo de rituales, profanaban diferentes zonas del camposanto, decapitaban vírgenes, escribían mensajes, generalmente alabando a Satanás en las paredes de algunas de estas iglesias. Bueno, yo recorrí España durante varios días en busca de este tipo de sucesos. Y encontré cosas que, bueno, pues que impresionaban a pueblos enteros. Y fijaos qué curioso, lejos de ocurrir como con los testigos de fantasmas o de ovnis, que al final acaban contando sus historias y abriéndose sin ningún tipo de temor, cuando uno le ofrece su confianza, en este caso era muy difícil. La gente de los pueblos que habían vivido este tipo de ritos no parecían dispuestas a hablar. Incluso en el ayuntamiento de un pequeño pueblo de Extremadura llegaron a echarme de muy malas formas. Se habían comprometido conmigo a ofrecer una versión oficial de lo que había ocurrido unos días antes, cuando un grupo de personas habían entrado en la iglesia, se habían llevado la cabeza de una imagen religiosa, habían escrito en la pared un mensaje que decía «Satán vive», y habían escrito, o habían dibujado, mejor dicho, con tinta roja, un pentáculo, en el suelo de esa iglesia. Lo cierto es que aunque en un primer momento el ayuntamiento me asegura que van a dar una versión sobre lo que ha ocurrido, cuando llego allí no hay nadie dispuesto a hablar. Aquello, me dicen, es una cosa de niños. El extraño rito, que para ellos no era más que una gamberrada, se había producido en estas mismas fechas, en las fechas cercanas al 31 de octubre, cuando, según algunos medios, se produce un mayor número de ritos similares a este. El 31 de octubre de 1994, por ejemplo, el New York Times asegura que de manera empírica, después de varios meses de investigación, existen los cultos satánicos. Según entrevistas con miembros de la policía, con afectados, ellos dicen que durante esta noche del año 94, repito, había un gran aumento de casos de violaciones rituales y de reuniones extrañas, de personas que aprovechando esa cercanía entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, aprovechaba para acercarse más aún, para terminar de romper ese viejo velo. Bueno, pues durante una entrevista también en Toledo, como decía, recorrí España prácticamente de este a oeste. En Toledo estaban muy preocupados porque en unas casas que habían quedado a medio construir a las afueras de un pueblo, un grupo de personas, algunos decían incluso haber visto coches de alto standing, de gran nivel, aparcados en las puertas de estas viviendas a medio construir, alguien había escrito una serie de mensajes con algo parecido a tinta roja en las paredes. De nuevo, esos símbolos satánicos, esos seises, esos tres seises en este caso, esos pentáculos, esa simbología relacionada desde siempre con el satanismo. Hasta allí acudí con el laboratorio forense de Aitor Curiel y su equipo para determinar si aquella sustancia roja, que algunos determinaban automáticamente como pintura, algo propio de los vándalos, ¿no?, y de este tipo de actos, era tal. Y lo que descubrimos realmente es que aquello había sido dibujado con sangre. Sangre abundante, sangre de un animal grande o de muchos animales de pequeño tamaño. Junto a mí se encontraba, con rostro asombrado, una de las colaboradoras de una protectora de animales de este lugar que lidiaba habitualmente contra el maltrato. Una de estas personas que en su tiempo libre, sin medios, sin recursos, luchaba también por la vida y sobre todo por la concienciación de que estos animales no son objetos inanimados con los que podemos hacer cualquier cosa. Y fíjate, ella y también otro compañero que estaba allí, ellos me contaban que precisamente desde hacía varios años se había acordado entre diferentes protectoras de animales que en estas noches, en las noches cercanas a Halloween, se evitaba el dar en adopción a los gatos negros. No era la primera vez que, llegados a esta zona del calendario, habían aparecido gatos decapitados, gatos troceados, todo tipo de ritos donde el protagonista era siempre este, el gato negro, asociado desde hace siglos con la brujería. Qué sorpresa me he llevado cuando dos años después de saber todo esto, en un libro de David Scal, del que hablábamos antes, me encuentro con que en los años 90 diferentes regiones de los Estados Unidos llevan a cabo exactamente la misma prohibición, porque han detectado que en torno a la noche de Halloween se producía una mayor desaparición de gatos negros. En fin, y como ya sabéis que aquí no queremos ponernos demasiado oscuros y ya llevamos unas cuantas historias un tanto, bueno, casi propias del terror gótico en ocasiones, en otras del puro suceso, vamos a hablar con alguien que sabe muy bien lo que es el cine de terror, las fuentes de las que bebe, la mitología que se esconde detrás de algunas historias. Vamos a cambiar un poco la música incluso, porque, bueno, este buen amigo Jorge ya pasó por aquí hace unos días para el programa especial de Halloween y desde luego trajo cosas que nos gustaron a todos y que nos sorprendieron también, ¿no? Que no conocíamos sobre la trama de It. Así que, de una forma un poco más festiva, un poco más, sí, de fiesta de Halloween, vamos a caminar con Jorge por el lado más desconocido del cine de terror. In the lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight, my monster from its slab began to rise. Jorge Losers, ya lo sabéis, director de la cuenta Horror Losers en Twitter, dedicada al cine de terror en específico, dando información alucinante, muy interesante, directo desde esta cuenta Anoficción. Amigo Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal, Javier? ¿Qué hay? Oye, la gente nos ha pedido tu regreso ahí como una ovación, porque bueno. Estaban encantados, ¿no? con todo lo que nos contaste de It. Y claro, no podías faltar en esta noche de tránsito un poco mágica para hablar también de las, bueno, de las recomendaciones cinematográficas, de lo que está por venir y de otras cosas que son el éxito del momento. A mí me gustaría, Jorge, empezar precisamente por eso, ¿no? Por Stranger Things, temporada 2, que yo creo que es el gran fenómeno de esta época, de este final del año 2017. Había mucho hype, había muchas ganas de saber cómo avanzaba la historia y me gustaría, bueno, por supuesto advertir, aquí no va a haber spoiler, es decir, si no habéis visto todavía la temporada 2 podéis seguir escuchando tranquilamente, no vamos a decir nada relevante, pero sí saber un poco la opinión de alguien como Jorge, que ha visto mucho cine de género y puede aportar cosas interesantes. Bueno, a ver, aquí cada uno en la segunda temporada, cada uno tiene su opinión. Yo la verdad es que, o sea, soy muy fan de Stranger Things, soy muy fan de la primera temporada, de habérmela visto dos veces seguidas, y la verdad que tenía muchas ganas de verla, la continuación, pero claro, también tenía la sensación de que la primera era muy redonda como estaba, y la he cogido con un poco con pinzas, ¿no? La nueva, y efectivamente, bueno, me ha gustado, pero tengo la sensación de que no ha estado tan a la altura como la primera. Quizás eso pueda sorprender a algunos, pero igual es porque no es que esperara mucho, pero sí que tenía un poco de esperanza de que mantuviera el alto nivel de la primera. ¿Crees que es un poco también? Claro, igual ese ha sido el problema, ¿no? El que había muchas esperanzas puestas en ella. Sobre todo también, yo no sé si tú eres muy de leer las críticas o no, yo en su momento sí que leí alguna crítica que la ponía muy por las nubes, que decía que la película también, recuerdo perfectamente, había algunas críticas que decían que era más oscura y más terrorífica que la primera temporada, a mí no me lo ha parecido, Pero, claro, la serie tiene unas carencias, si la comparamos con la primera, pero es verdad que también tiene unas virtudes, que es el hecho de tener esos personajes, ¿no? Esos personajes que ya nos dejó la primera y que aquí pues están más desarrollados o se nos explica en ocasiones un poco más de ellos. Sí, ahí estoy de acuerdo. O sea, que hay más tiempo para explicar a los personajes, lo cual es bueno en algunos, no tan bueno en otros, creo. Sí. En personajes que queremos mucho, como Dustin, este muchacho pues sigue estando todo perfecto, ¿no? En algunos para mí, en algunos se ha explorado, pero no se ha explorado tampoco demasiado, quizá como yo hubiera deseado, ¿no? En algunos, quiero decir, quizá todo lo que ha pasado en la primera temporada... les ha afectado de tal manera que igual les ha cambiado demasiado. No sé si puede ser esa la razón. Sí. Pero vamos, sí que es verdad que tiene el corazón, sigue ahí latiendo y son ellos. O sea, es lo que nos gusta, es ellos. O sea, ya puedes poner monstruos, puedes poner cosas que no tengan nada que ver con la primera temporada o que tengan mucho que ver. Que el todo pasa porque estemos junto a estos personajes o no. Sin entrar en spoilers, a mí sí que me ha gustado cómo han desarrollado el personaje, por ejemplo, de Steve, ¿no? Que es el chico este pijo que acaba con Nancy en la primera temporada, ¿no? Ese personaje a mí personalmente me ha encantado cómo lo han desarrollado, que es eso sí que lo voy a decir, que de ser el estúpido... sin más, que al final acabas cogiéndole un poco de cariño en la primera, aquí directamente sabes que es un niño pijo, pero ves cómo le ha afectado lo de la primera y es como si le hubieran dado un bofetón y hubiera crecido de repente. Sí. Y me ha encantado el resultado de ese personaje. Y luego, verdad. Sin embargo, da la sensación de que hay otros que están demasiado desarrollados, ¿no? O que, bueno, no sé si son interesantes o no, depende también, por supuestísimo, ya de cada espectador, pero a mí me han sobrado minutos de algún que otro personaje que tiene excesivo protagonismo en esta temporada. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahí ya no sé si vamos a entrar en terreno spoilers o no, pero creo que hay algunos personajes que sí que se le ha dedicado más tiempo que a otros y por eso es un poco la sensación que tengo yo de desequilibrio, ¿no? con la temporada, porque aunque me guste, tengo la sensación de que no se ha repartido bien o tan armónicamente como en la primera los espacios, ¿no? Que iba pasando de una cosa u otra hasta que se iba juntando todo de una manera pues muy natural. En esta noto que hay como quizá demasiado, quieren demasiado entrar en ciertos personajes y se olvidan de repente que está pasando unas cuantas cosas al resto de personajes, ¿no? Y crea como unos vacíos que en mi opinión son descompensaciones, claro, un poco de ritmo y demás, pero se resiente un poco por eso, por entrar yo creo demasiado a hurgar. Sí, sí, sí. En cualquier caso, para ya no dar demasiados detalles, y sé que además hay gente a la que no le gusta escuchar hablar de series o de películas que no ha visto, ¿no? Para no influenciarse, bueno, vamos a parar aquí. En cualquier caso, podremos hablar tranquilamente porque sí que hay mucho homenaje a otras ficciones de la época y sí me gustaría hablar contigo en su momento sobre ellas, pero cuando pase un tiempo... Y en cualquier caso, especial. Sí, sí, sí, merece la pena desde de rebuscar luego. Referencias, es muy divertido eso, es que yo estoy enamorado de esta serie además, por ese tipo de cosas, ¿no? Por las referencias, por los personajes, por ese ambiente tan Stephen King que tiene. En esta temporada además aparecen otros personajes nuevos que recuerdan mucho a otros personajes de novelas de Stephen King, es decir, que podrían serlo perfectamente. Y bueno, lo que sí que es cierto es que uno disfruta muchísimo de la serie, de la compañía de esos personajes que ya parecen casi de la familia y de ese pueblo maravilloso del que uno no quiere marcharse cuando termina el último capítulo, ¿no? Que se queda uno con ganas de más. A eso no le podía poner pega. O sea, yo la serie empecé y hasta que no la acabé, no acabé. O sea, es de las pocas series que me he pegado una maratón porque, o sea, no puedo compararla con otras series en ese sentido, porque es que esta la necesito ver entera porque la concibo como una película larga. Sí. Quizá en ese aspecto, ya para cerrar un poco, creo que en esta serie, en esta temporada, han pecado un poquito de alargar un poco. La anterior eran 8 episodios y estas son 9. Para mí, aunque quiera estar más tiempo con ellos, o sea, me basta con la dosis de 8 episodios. O sea, creo que lo dejan todo más redondo en 8 episodios que metiendo uno extra que digamos, se nota además cuál es el episodio que... No vamos a decir cuál, sí, pero se nota cuál es el episodio que sobra, ¿no? Y, un poco de relleno. Y es... sí, un poco. Y ese es el tema de decir, ya no es una peli larga, ¿no? Ya es una serie más convencional. Pero a pesar de eso, o sea, ninguna serie te hace querer exactamente, o sea, verla así entera y estar ahí y tener esas ganas de volver. Para lo bueno, para lo malo, o sea, te puede decepcionar o no, pero quieres, o sea, al final la prefieres al resto de series que si entras, ¿no? Si realmente te gusta. Sí. Y yo, y a mí tener, me pasa eso que dices tú. Tener los cinco sentidos, además, ¿verdad? Tener los cinco sentidos en la serie y disfrutarla plenamente. Algo que no sucede siempre. Exactamente. A eso me refería. Y Jorge, vamos a ver. Estamos escuchando a muchos compañeros de podcast que nos están recomendando sus tres películas para esta noche, ¿no? Las tres películas que no podrían faltar pues en diferentes casas. Cuéntame, para ti, ¿cuáles serían esas tres películas? Es decir, ¿cuáles eliges para tener la perfecta noche de Halloween? Yo la verdad es que, o sea, esta pregunta que me haces es muy dura para mí. Claro, porque tienes creo que dejar elegir fuera... entre tres solo. Sí. Me cuesta infinito, pero tengo más o menos... tres recomendaciones que van un poco en la línea de cómo nos movemos en Horror Losers, un poco por el hecho de buscar un poco el clásico, pero que no sea el típico, ¿no? Y que tenga, y bueno, ya que estamos en Halloween, que tenga esa atmósfera de película para ver en Halloween, ¿no? Yo creo que una de las primeras que yo recomendaría es un clásico de Mario Bava que yo creo que es ideal para ver en Halloween. Se llama Las tres caras del miedo. Uh-huh. Y es una de las primeras antologías. Bueno, hay varias antologías anteriores, ¿no? Pero esta es un poco la película de relatos, de antología de relatos, pues de las mejores que hay, yo creo. A mí me parece una película, o sea, idónea para Halloween porque es tres pequeñas historias, cada una con su distinta apreciación del terror. Una es vampiros, otra es una historia clásica de espectros, y todo es muy colorido, como suele hacer Mario Bava. No sé, me parece una de las básicas. Como clásico, para empezar en Halloween, me parece una película que yo siempre la recomiendo porque me parece vamos, una pasada. Uh-huh. Después, siempre se suele comentar que en Halloween hay que ver Halloween. Quiero decir, el peliculón de John Carpenter, ¿no? Es muy idóneo para Halloween. Pero yo, como eso te lo van a recomendar en otras páginas, en otros sitios, pues yo siempre suelo echar un poquito la vista más adelante y llegar a la parte 3 de Halloween. Sí, muy incomprendida, es como una por cierto. Sí, es como una película independiente que bueno, Carpenter quería que cada película de Halloween fuera, digamos, una historia diferente en la noche de Halloween, y esta sería el intento que hicieron de hacer eso, ¿no? Y es como una historia que no tiene nada que ver con Michael Myers, no es un slasher, no es de asesinos, pero sí que pasa en la noche de Halloween, tiene la textura no la dirige Carpenter, pero sí que tiene guión y... No, el guión es de Neil Kill. Tienes música de Carpenter y creo que sí participó en alguna producción. y tiene como una textura de película de Carpenter casi más que cualquier otra secuela de la saga, ¿no? Y además, bueno, es un poco muy película, muy de notar cuál es el ambiente de esa noche y dónde está el origen de lo maligno, ¿no? De esa noche. Y es una película que mucha gente la repudió y la repudia a uno porque no es de asesino, es buscando a niñeras, pero que a mí me parece que es una película idónea para Halloween, la verdad. ¿Y cuál sería la tercera en este top que estamos haciendo? A ver, es que bueno, la tercera, en mi caso, creo que en cualquier noche de Halloween hace falta una película que recoja un poco la diversión, ¿no? Del terror también, un poco la comedia. Entonces, no comedia como tal, sino que, bueno, una celebración un poco del terror con sus elementos de gore. Por tanto, aquí podrías variar entre varias películas, pero yo siempre soy muy fiel a los 80 y repito con los 80, si me permitís, y os recomiendo El terror llama a su puerta, que es una película de zombies con babosas del espacio que transforman a estudiantes de la universidad en zombies. Y bueno, es un festival, la película es un festival de ideas de cómic de la EC, de ideas de cine de los 50, de tópicos deconstruidos completamente en una fiesta. Y bueno, es súper cortita, pero es no para, es van pasando las cosas y tiene el ambiente típico, no tanto de Halloween, pero sí que de festivo, de película de zombies, muy divertida, ¿no? No al estilo drama de Walking Dead o las películas de Romero, que tiene ese punto, sino mucho más pues eso, de celebración, ¿no? Esta sería, y en ese caso, imagino, la opción para el final, ¿no? Es decir, cuando uno está ya demasiado asustado, demasiado perturbado por lo que ha visto, exacto, se pone esto y sigue siendo una opción de Halloween, eso es, pero es el fin de fiesta perfecto para esta maratón, ¿no? Que estamos proponiendo. Sí, que te podría decir un buen puño más, pero me voy a quedar con esta. Hago claro, un esfuerzo. Es que es muy complicado acotar terreno, ¿no? Yo, por ejemplo, mucha gente habla, y algunos nos han recomendado aquí La semilla del diablo, por ejemplo, de Polanski, que es muy perturbadora, pero a mí me gusta más, fíjate, El quimérico inquilino, que pertenece también a esa trilogía del apartamento, ¿no? Y habla maravilla también de personajes extraños. A mí es que las películas de vecinos extraños y tal me generan mucho miedo, porque alguna vez he tenido vecinos extraños y yo creo que me veo muy identificado con ese tipo de personajes, ¿no? Bueno, es que el quimérico inquilino es una maravilla. O sea, sí, es el miedo exactamente, el miedo a estar en una ciudad, en un edificio, en un piso, que estás rodeado por tu propia paranoia, pero al mismo tiempo crees que existe, ¿no? Y, claro. ¿Y dónde eso empieza es qué, una ¿no? cosa que ¿dónde empieza sí la paranoia y dónde termina la paranoia y dónde empieza la realidad extraña, ¿no? Y esa dificultad de saber encontrar, digamos, el límite a los propios miedos. Además, en esa película, o sea, se nota como exactamente lo que dices, ¿no? Ese límite que de los miedos que no se pone, porque al final entra en bucle el propio personaje, y hay un catálogo de imaginería también de terror asociada a sus paranoias, por así decirlo, que a mí me vuelve loco esa película, la puedo ver 50 veces. Hay una escena que es una de mis escenas favoritas del cine de terror, que es cuando mira por la ventana enfrente y ve algo que se supone que no debería ver, no lo voy a destripar, dices, pero mucho miedo, pero que te impacta muchísimo, es como te vuelve loco, ¿no? Empieza a hacer unos gestos, y es una película, ¿no? Bastante desconocida. Sí, es verdad. Además, a mí me la recomendó un compañero de recreaciones de Cuarto Milenio, que ellos han visto mucho cine y la verdad es que da gusto hablar con ellos, ¿no? Porque de vez en cuando te recomiendan joyas como esta. Desde luego, en el cine de terror podríamos hacer muchas secciones, ¿no? Porque dentro del mundo de las casas encantadas, por ejemplo, podría haber otros muchos, digamos, tipos, ¿no? De cine. A mí, por ejemplo, es verdad que el cine slasher funciona muy bien en la noche de Halloween, ¿no? Películas como Scream, películas como Halloween de Carpenter, como Viernes 13. Exacto. Hay estudios que dicen, que aseguran que es porque muchos adolescentes se juntan en determinadas casas a ver películas, ¿no? Y es lo más cercano al cine que ellos pueden estar, porque siempre suelen estar protagonizadas por grupos de jóvenes prácticamente que tienen los mismos problemas que ellos, ¿no? Pero tú hablabas, por ejemplo, del cine fiestero, del cine un poco de diversión, ¿no? Y que no por eso tiene que dejar de ser perturbador. Y dentro ese género, de ese catálogo, estaría sin duda Evil Dead, que yo creo que es un poco la joya del género, ¿no? Pero en torno a esto sí hay mucho más, ¿no? Claro, claro, sí. Yo por eso quiero decir, es la película clásica, por supuesto, para poner en estas situaciones sería Evil Dead o la siguiente parte, Terroríficamente Muertos, que son idóneas para esto. Pero yo he puesto este caso que comentaba por el hecho de decir, mira, hay más vida además de Evil Dead. Y unos de los que tienen bastante ojo con este tipo de cine loco, eran un poco los italianos. Los italianos en los 80, cuando dejó un poco el gótico que estamos hablando y el giallo, empezaron a hacer un poco, a recrear lo mismo, pero con más violencia, más babas y más gore, ¿no? Entonces, una de esas películas básicas, yo creo que puede ser Demons, la llamamos nosotros, Demons, la llamamos por allí, bueno, como se quiera pronunciar bien o mal, Demons de Lamberto Bava, del hijo de Mario Bava, y esa película es tiene todo el mal rollo del cine, pues bueno, pues es como todo demoníaco, tiene una atmósfera bastante conseguida y al mismo tiempo te ofrece un despiporre de monstruos, de demonios y gore que bueno, que ya lo pillarán muchas películas que lo intentan hacer ahora. Y bueno, dentro de ese aspecto hay un montón, ¿no? De películas también un poco fiesteras. Sí que es verdad que suelen juntarse mucho ese concepto con la comedia. Pero bueno, tenemos a Peter Jackson también. Peter Jackson, pues yo creo que una de las películas también que se nos está olvidando que hizo antes de Señor de los Anillos y demás es Brain Dead. Brain Dead es como un poco la bomba de ese tipo de cine, ¿no? Es como la diversión por la diversión. Es casi una película, es una comedia de tortas, de tortazos, pero los tortazos, en vez de tirarse tartas, lo que hace la gente, los zombies se tiran de ellos mismos, se parten a mitad, se dan con las piernas. Bueno, es una pura comedia gore que también es una cosa divertida para ver con mucha gente, con sus bebidas, para hacer maratones. Además viene bien porque tienen ritmo, pero van por esos tiros. Hay muchas, desde luego podríamos hacer solo un especial de cine de terror, ¿no? Pues este cine, por ejemplo, de la América Profunda, que a mí me da mucho miedo también. Yo recuerdo que hace un año aproximadamente, yo tuve la suerte de poder recorrer algunos estados de los Estados Unidos y había zonas que parecían sacadas de verdad de La Matanza de Texas o de este tipo de cine, ¿no? Que, claro. Que aquí nos llega y nos sorprende, pero es que existe de verdad en determinadas regiones, en determinados parajes pantanosos, por ejemplo, y es un cine, claro, que también funciona muy bien, ¿verdad? Funciona muy bien para este tipo de veladas. Sí, el América Profunda, bueno, lo han llegado a llamar el American Gothic, ¿no? Basándose un poco en el cuadro este, famoso de la pareja que están con la horca, ¿no? Sí. Claro. El American Gothic, al final, lo que quiere reducir un poco con ese término es el terror en la América rural. Y claro, tú imagínate la América rural que has visitado tú en el sur, la cantidad de lugares desconocidos que hay, o sea, y abandonados, que pueden pasar cualquier cosa. Entonces, un poquito, yo creo que eso empieza el American Gothic, o sea, el horror en ese escenario, yo creo que empieza un poco en la vida real, ¿no? Empieza, como tú bien dices, lo ves solo el aspecto, ya te impacta, pero obviamente el American Gothic tiene una base real, ¿no? Y es Jean, el asesino, el asesino en serie, que básicamente marca, ¿no?, un poco el camino y el que desde luego inspira a muchos personajes, claro, de este tipo de cine y de claro, pues del Silencio de los Corderos y muchas otras. Sí, y bueno, Psicosis, Psicosis está basado en Ed Gein, La Matanza de Texas está basado en Ed Gein, es un caso que llamó mucho la atención, pero al final lo que está sacando ahí, el trasfondo está sacando ahí, pues eso, es el pueblo americano cerrado, esas texturas del sur, ese desamparo que produce estar ahí en la nada, que a lo mejor lo más cercano que tiene es una gasolinera a 100 kilómetros, y que pues allí pues le puede dar a un grupo de tipos porque llega un turista o lo que sea a hacerle cualquier cosa, y ese es un poco el miedo que crea ese género. Es que al final es casi un género. En Top Hooper, que en paz descanse, él lo cultivó mucho desde su Matanza de Texas, después hizo unos cuantas películas más y se ha convertido ya por sí mismo en un subgénero, y por supuesto que es ideal para Halloween, sobre todo en el siglo XXI lo ha cultivado mucho el cine de Rob Zombie, por ejemplo. Sí, con La Casa de los Mil Cadáveres, ¿no? Que también es una especie de retrato de esas familias medio enloquecidas, a veces endogámicas, ¿no? Claro, eso es. Y tiene ese toque de base rural, ¿no? Ya luego Rob Zombie le da todo el color y le da todo el colorido de la fiesta que a él le gusta, ¿no? De Halloween y de iconografía que mete de todo, ¿no? Pero le va variando el truco. Sí, pero, sí. Bueno, pero sí, es un subgénero en sí mismo, ¿eh? Esa película que también es muy para ver esta noche, ¿no? La Casa de los Mil Cadáveres, un grupo de jóvenes en un coche que se quedan tirados en medio de la nada y deciden llamar a la puerta equivocada. Y en el fondo, esta historia, Jorge, es una historia que se repite constantemente, que forma parte incluso de las leyendas urbanas clásicas de toda la vida. Pues la persona que con el coche toma el camino rápido para llegar antes a un lugar, y entonces en ese camino se encuentra con lo inesperado, ¿no? O con lo que le va a cambiar el curso de esa noche. Y en el fondo es una especie de miedo quizá muy interno, muy interiorizado, y que por eso también funciona tan bien, ¿no? Porque es un género que en el fondo nos recuerda a viejas historias que se nos han contado constantemente con sentido moralizante o en ocasiones con el simple intento de amenizar una velada, ¿no? Claro, un poco el objetivo del todo cuento de terror es meterte el miedo en el cuerpo sobre algo que te pueda pasar a ti. Entonces, el American Gothic funciona muy bien en Estados Unidos por este mismo motivo. Y es como dices tú, son historias muy de contar en la hoguera. De hecho, en las películas de asesinos, normalmente, estos jóvenes que hablamos, que se reúnen y que hacen su fiesta también en un campamento, o no en un campamento, una cabaña o donde fuera, siempre que hay una reunión alrededor de una hoguera, siempre, en cualquier película que tengas una reunión alrededor de una hoguera, va a haber siempre una historia sobre un asesino que hizo algo extraordinario, o sea, quiero decir, algo fuera de lo normal dentro de los asesinatos, algo demasiado bruto, demasiado bestia o algo muy loco, que asusta mucho, y es siempre pues en ciertos unos parajes de alrededor, y bueno, es un poco la base de toda leyenda, todo mito, están muy asociados a también a un nivel local a algo, ¿no? Y ya te das cuenta de ese truco que dices tú, de que al final responde a un miedo común que tenemos todos, cuando en distintas partes, en distintas zonas locales, las historias siempre, ese tipo de historias tienen siempre algunos puntos en común, y son un poco ganchos que se van añadiendo poco a poco para crear esa sensación de que te puede pasar a ti. Sí, sí. La clásica leyenda urbana de Jan Harold Blumenbach, ¿no? De este sociólogo que investigó a fondo este tipo de leyendas y que hizo obras magníficas. Tened miedo, mucho miedo, por ejemplo. Es uno de sus trabajos en el que analiza este tipo de cosas. Bueno, claro, es que es un clásico y en el fondo tú sabes perfectamente que grandes guiones del cine de terror beben de esas historias, ¿no? Porque estaban muy extendidas en los Estados Unidos de esa época. Incluso ese Halloween 3 del que tú hablabas antes, con el poder que tienen algunas máscaras, ¿no? Y algunas cosas. Claro, eso ya estaba también en los 70, con ese miedo de algunos padres, por ejemplo, a que envenenaran los caramelos de sus hijos, ¿no? A que introdujeran cuchillas en las manzanas, este tipo de cosas. Y venenos. Hay una película también que, bueno, que también la recomendaría. Ya no entramos en entramos en otra recomendación que no debería, pero hay otra película de historias muy buena de que pasan en Halloween, que es relativamente moderna, que habla exactamente de esas leyendas urbanas de la noche de Halloween. Sí, truco o trato, ¿no? Trick or Treat. Esa es. Sí, es una película muy interesante. Además, también, si no recuerdo mal, dividida en varios capítulos, ¿no? Y con algún personaje muy icónico, que creo que iba a tener secuela, me parece. Está en ello, creo, sí, creo que ha habido una noticia además hace poco. Lo que pasa es que el director va creciendo, está haciendo ahora una de Godzilla con todos los monstruos, creo, y después ha dicho que le interesaría hacer una secuela, así que ojalá. Qué bueno, pues sí, desde luego, sería interesante. Y finalmente, Jorge, aunque sabemos que en Horror Losers, que por cierto recomendamos siempre que sigáis esta cuenta, y más en estos días porque estáis colgando cosas muy interesantes, aunque sabemos que ahí os dedicáis más al cine clásico o más desconocido, quizá. Bueno, ¿qué películas más actuales, más o que hayas visto recientemente, que se hayan estrenado hace poco, recomendarías también? Porque, por ejemplo, Sinister es una película que a mí me sorprendió muchísimo, que no esperaba que fuera a generarme tanta angustia en momentos, sobre todo la primera mitad, ¿eh? La primera mitad para mí es muy buena. Pura. Sí. Es muy angustiosa esa película y además un terror sobrenatural que se hace muy presente y no sabes cómo, pero lo consigue. Eso es que genera perturbación, ¿verdad? A mí me pasó, mira, yo venía una noche de hacer el programa Milenio 3 en ese momento. Y bueno, pues habíamos terminado el programa, yo me fui a casa, me pasaba que no conseguía dormirme nunca hasta pasadas las 6 de la mañana, así que era un buen momento para ver películas, ¿no? Y ponerme un poco al día. Y fíjate, esa noche yo volví de Milenio 3, me puse la película y no conseguía verla, estaba yo solo en casa, tuve que quitarla de verdad a la mitad de la película y seguir viéndola al día siguiente, totalmente, y fíjate, luego la terminé de ver al día siguiente y decía, joder, pues la segunda parte ya no es para tanto. No sé si es que no era para tanto o porque ya estaba ahí la luz del día, la luz del sol, que prácticamente mata a todos los monstruos, ¿no? Pero es verdad, yo tengo que reconocer que lo pasé francamente mal. A mí a veces me ha pasado, aunque me haya tragado 200.000 películas, alguna vez tienes un momento y dices, coño, de pasarlo mal, ¿no? Me está dando un mal rollo que no me esperaba. ¿Recuerdas alguna que te hiciera pasarlo mal y prácticamente no sé si quitarla o plantearte quitarla al menos? No quitarla, no, porque o sea, yo siempre me ha atraído el terror porque me gusta, o sea, pasarlo mal desde pequeño. Lo que buscaba era eso, era ver si podía pasarlo mal. Ahora ya es a otro nivel, ¿no? Pero bueno. Pues mira, la última que recuerdo que me la haya hecho pasar mal, pero por tener un mal rollo que no me esperaba de nada, yo creo que te la he comentado por Twitter una vez, porque curiosamente La portada de esta película se parece mucho a tu portada de tu libro, de los otros. Ajá, de, sí. Y se llama Cross the River, la película. Sí. Es una película de found footage que da mucho mal rollo. Y es, está hecha con dos duros, ¿vale? Pero con dos duros. Y no hay casi ni diálogo ni nada. Pero te da un mal rollo que no te lo explicas. Y en ese mismo género de found footage hay un documentary que es bastante bastante difícil de encontrar fuera de España. No me preguntes por qué fuera de España no lo tienen, y nosotros sí, porque no es española la película. Se llama The Black Door y es uno de los primeros de las primeras consecuencias de La Bruja de Blair en el cine. Del 2001 es la película de Black Door. Yo creo que es de las películas que aún recuerdo la primera vez que la vi que quisiera quitarla. De las pocas, ¿eh? Pero tiene algo que, aunque no esté, tiene momentos que no están tampoco demasiado bien. O sea, que dices, bueno, esto no es del todo creíble, ¿no? Pero a pesar de todo, hay una grabación que te dan ganas de quitarlo. Mira, aquí la tengo. O sea que esta me la guardo ya para esta noche. Sí. Porque, sí. Bueno, a ver qué pasa. Es muy interesante. Desde luego, fíjate, el género del found footage, yo no sé si antes de La Bruja de Blair ya había algo, desconozco. Tú ahora me puedes decir, pero... Una cosita. Pero La Bruja de Blair es que fue rompedora en muchos aspectos, ¿no? También en el marketing viral, por ejemplo, creando una página web meses antes del estreno donde se hablaba de La Bruja de Blair, de estos jóvenes que habían desaparecido y de un proyecto de alguien que había encontrado unas cintas en el bosque y que iba a publicarlas, ¿no? Las iba a hacer públicas e iba a mostrar lo que le había pasado a una serie de jóvenes desaparecidos. Si mal no recuerdo, además, a ese grupo de jóvenes se les hace firmar en el contrato a los actores que no pueden ir a presentaciones, ¿no? Que no pueden aparecer en películas durante un periodo de tiempo. Es decir, tenían que fingir su desaparición también. Es decir, bueno, es que toda esta historia que rodea a La Bruja de Blair es maravillosa y es un ejemplo de una forma de marketing que ahora ya estamos más acostumbrados a ella, ¿no? Pero que en ese momento no era tan habitual. Fue el principio del viral. O sea, es el primer viral. La Bruja de Blair es principalmente el primer viral. Porque un viral lo que es un contenido de marketing adyacente al producto que tú lanzas en la red. Entonces, ellos jugaron con eso. Para vender su producto, jugaron con la metaficción, ¿no? de hacer pensar que es su verdadera naturaleza está sacado de una grabación real, ¿no? Sí. Entonces, un poco jugando a Wells con lo de la Guerra de los Mundos y... Sí, con el nacimiento de Internet, además, bueno, ya llevaba unos años, ¿no? Pero digamos, a nivel popular, en gran parte de las casas... costaba entrar, ¿eh? Todavía la gente, los más aguerridos entraban y estaban, controlaban, surfeaban. Sí, pero fíjate, yo tengo aquí los datos... Claro, la película costó $22,500 y recauda $248 millones. Probablemente, sin toda esta historia detrás, esta película no habría llegado ni a la mitad de recaudación. Es decir, hubo muchísima gente que llegó a la sala de cine creyendo que esta historia era real. Y yo recuerdo hablar con gente después que seguía creyendo que era real una vez que habían salido del cine. Y probablemente esos... No se había enterado. Claro, probablemente esos fueron los que quedaron más asustados por la película, porque mucha gente tampoco la entendió, decían que se mareaban en las salas por el movimiento de las cámaras, pero hubo un alto porcentaje de gente que estaba asustada de verdad. Bueno, está clarísimo, si es que lo que consigue el proyecto de La Bruja de Blair va más allá de la película, ¿no? Es el producto perfecto, porque... cuando dicen que el found footage es muy sencillo, ¿no? Porque es un tío que se pone con la cámara a grabar. Un mal found footage es un poco eso, ¿no? Es un tío que se pone a grabar. Pero un buen found footage lo que tiene es un volumen, un libro detrás, ¿no? Entonces, el proyecto de la Bruja de Blair tiene un libro de leyendas, de casos, un universo tan rico, una mitología tan rico alrededor, que han ido elaborando a raíz de muchísimas leyendas reales, folclore, trabajadísimo y muy bien organizado. Entonces era natural que te lo tragaras, porque estaba muy bien documentado. De hecho, sacan un libro con los dosieres de casos que habían pasado en el pasado relacionados, bueno, asesinatos, casos, que está muy, muy trabajado, como quien se escribe una novela, ¿sabes? Sí, sí, y luego... Muy perfeccionado. Y además no es poner la cámara en cualquier sitio, ¿no? No, claro. Aquí en España tuvimos REC, que también es para mí una auténtica joya del género del found footage, y que, bueno, yo hablaba con Paco Plaza hace poco y él me contaba que es que cada plano prácticamente estaba perfectamente pensado, ¿no? Aunque luego hubiera lugar para la improvisación, que también la hubo. Pero claro, nada es al azar en este tipo de género, aunque parezca que sí. Y lo bueno, precisamente, es que parece que es al azar. Es decir, es todo tan natural que al final te lo crees, te lo comes como que está pasando de verdad. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, una buena película de found footage tiene una planificación también de cámara, de iluminación y de marca de los personajes también bastante importante, porque muchas veces se puede ver con la cámara que lleva uno, se puede ver al que lleva otra cámara, porque normalmente no solo van con una cámara. Entonces es muy complicado. Supongo que a nivel de dirección pues tendrán unos trucos ya más o menos pensados, pero debe ser difícil. Oye, Jorge, y tú, para ir terminando, has estado hace poco en el Festival de Sitges viendo mucho cine de género. Algunas películas llegarán a España, otras, por desgracia, se quedan en el camino, ¿no? Y no son tan fáciles de llegar a ellas después del Festival de Sitges. Pero sí me gustaría que me hablaras un poco de cosas que te han llamado la atención. Yo no sé si llegaste a ver La forma del agua, de Guillermo del Toro, que tengo muchas ganas de verla. Sí, la vi en la inauguración. O sea, esa fue la primera película que vimos. ¿Y qué tal? Algunos. Porque no es terror, realmente. Bueno, tiene sus toquecitos. ¿Sí? Vamos a ver. Lo bueno de Guillermo del Toro es que entiende el terror de una manera más amplia, ¿no? ¿Sí? No entiende el terror solo por esto que estamos comentando, de que te genera perturbación, sin más, ¿no? Entonces, Shape of Water es una película de fantasía, es una película de, pues ya sabes, que va un poco de un romance extraño, una coincidencia extraña entre un humano y un ser así como anfibio, ¿no? El tema es que Guillermo del Toro conoce muy bien el cine de monstruos, ¿no? Que es un cine que se nos olvida que también está dentro del género del terror, ¿no? Lo estamos desplazando, el cine de monstruos, a cine de criatura que se come a la gente, ¿no? Y no es así. El cine de monstruos no es solo eso. De hecho, el cine de monstruos es la figura clásica, equivalente del monstruo que tiene un problema por ser un monstruo, ¿no? Y llegar a un lugar, a estar en un sitio lleno de humanos que lo ven como un monstruo, ¿no? Él para él mismo nunca es un monstruo. Frankenstein es el monstruo clásico, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo entiende muy bien Guillermo del Toro en la película. Y sí, yo diría que sí es una película de terror. No da miedo, pero sí es una película de terror. No sé si este concepto se puede entender, pero para mí el terror incluye también elementos de terror, ¿no? Elementos de terror, quiero decir, a nivel de imaginería, a nivel de temas, a nivel de, pues, por ejemplo, la tragedia del monstruo. Y eso lo tiene La forma del agua. Sí, ¿no? Bueno, entonces... es la marca de Guillermo del Toro, ¿no? Ocurría con La cumbre escarlata, que era también un homenaje al cine de terror gótico, que puede darte o no miedo, y que, por cierto, yo conozco a mucha gente que no le gustó La cumbre escarlata. A mí me pareció, pues, una pasada. O sea, a nivel visual, es verdad que no aporta mucho a nivel de guión, pero bueno, es la típica historia de Casa Encantada, un homenaje a ese tipo de cine, eso, ¿no? Es. Pero desde luego Guillermo del Toro tiene mucho, o sea, aporta mucho a este género. También la pusieron, la cumbre escarlata, la vimos, la pusieron después de Suspiria, nos la presentó el propio Guillermo del Toro y la vimos así allí en la sala auditoria, que es gigantesca, ¿no? Qué maravilla. es una pasada. O sea, es una película de narración visual, es una película que rescata un poco los valores del gótico, que bueno, es un poco, pues, sobre todo lo que nos ha gustado siempre de la Hammer, del cine de Corman y Poe. Es que es eso, o sea, es escenarios que te crean casi congoja, colores que te crean casi congoja. Bueno, los fantasmas, ¿no? ¿Cómo están hechos los fantasmas, de esa forma tan física? Pero son brutales. Que no hacen nada más que aparecerse, pero lo ves, es una mezcla entre preciosismo visual y macabro, y algo macabro que también es terror, eso. Entonces yo lo entiendo, porque antes no había ningún problema con considerar eso terror. En los 60 nadie diría que no era terror algo así. Ahora es más problema reconocerlo, porque se han ido añadiendo cosas, pero eso, bueno, también, porque está dentro del claro terror. Y porque estamos sobreestimulados, ¿no? Es decir, ya para que una película de terror nos dé miedo tiene que tener muchas cosas que no hayamos visto, ¿no? Y sustos constantes y escenas brutales. Y eso es muy difícil de mantener y ser original a la vez, claro, porque ya hay tantas cosas. Sí, pero bueno, el caso es que es muy rico, ¿no? Lo que entra dentro del cine de terror es muy rico, y no todo tiene que ser para darte miedo. También puede ser, pues eso, gótico. El gótico que te deleitas viendo lo terrible. Estás viendo lo horroroso, lo feo, y tú te deleitas porque está muy bien realizado y porque te gusta esa iconografía, y eso es terror también. Eso, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo. ¿Y qué más has visto? ¿Qué más has visto que te haya llamado la atención o que tú rescatarías, digamos, del festival? Sí, pues mira, yo de terror, si estamos hablando de terror un poco, hablando de La Bruja de Blair, hay una película que yo creo que van a estrenar en Netflix aquí en España. No sé exactamente cuánto tardarán, creo que va a ser en noviembre o diciembre. Y se llama The Ritual, y es una adaptación de una novela. Es una película que tampoco es nada del otro mundo, pero al mismo tiempo es una película que consigue inquietar. Sigue el típico patrón de un grupo de tipos perdidos en un bosque. Recuerda al proyecto de La Bruja de Blair en ciertos momentos y en cierta atmósfera de temor y de desconocer lo que tienes alrededor. Tiene puntitos en común con La Bruja de Blair. Obviamente está rodada bien, está rodada en cine, pero es una película muy interesante, ¿no? Además que conviene no saber mucho de ella. Tampoco he dicho yo nada que no veas en los 10 primeros minutos o primer cuarto de hora, pero básicamente es una película de terror bien hecha y de las que hacen falta, ¿no? De las que de vez en cuando dices, ¿dónde estaban estas películas de terror dentro del contexto de estos años, ¿no? De esta década? Y es como una película que has visto alguna vez, pero tiene un puntito nuevo, es británica, y los británicos cuando quieren te hacen unas películas muy sólidas en todos los aspectos, sobre todo de guión y de actuación, que al final es lo que necesitas. No necesitas tampoco una millonada de presupuesto para que una película de terror funcione bien, y esta película es una de ellas, ¿no? Tiene elementos de cine de terror de varias ramas, pero muy bien entrelazados entre sí. Qué bueno. Esa es un poco la que me llamó la atención a nivel de terror. Luego, una favorita personal, que yo creo que ya no es para todos los gustos, también es de terror, es la nueva película del director turco Jan Evrenol, que es el director de una película bastante rarita y fuertecita, que se llama Baskin, que tuvo su éxito más o menos en el circuito de terror, pero tampoco creo que haya salido en todas partes, ¿no? Baskin es una película que bebe de un poco de Lovecraft y de Hellraiser y películas así, y Housewife pues sigue un poquito esa estela, mete más Lovecraft, yo creo, También sería un Clive Barker, no toma tanto de Hellraiser, sino de otras obras de Clive Barker, como El Señor de las Ilusiones. Juega mucho con la lógica de los sueños, con la lógica de las pesadillas. Y bueno, pues es una película también que te va sorprendiendo, no sabes muy bien de qué va, para dónde va a ir. Y bebe también un poco de cine italiano de los 90, de directores como Suavi o el propio Dario Argento en su etapa de los 90, con películas como El Síndrome de Stendhal. No es una cosa, referencias las más típicas, ¿no? Pero bueno, están ahí y ya han pasado 20 años de esas películas, entonces es normal que se vayan incorporando también a nuevo cine de terror. Y no sé si llegaste a ver, me llamaba mucho la atención una película que era una especie de comedia musical zombie navideña. Pues esta no pude verla. Tuve el problema que nos quedamos sin entradas porque ya sabes que había mucha demanda. Que los acreditados por las mañanas nos tenemos que levantar a coger las entradas como locos. Y esta no tuve ocasión de poderla catar, la bueno. verdad. Y es una película que tenía muchas ganas de ver. Bueno, nos quedaremos con las ganas. No puedo darte mi opinión. Espero que llegue, pero yo creo que llegará, acabará llegando, sin duda. Sí, hombre, si no llega a algún festivalito o como la muestra SIFI o así, pues es muy probable que en el canal Dark, que nos están empezando a traer cositas de estas perdidas que se quedan así un poco en el limbo y las están rescatando y conviene echarle un ojo a la programación porque te encuentras unas joyas. Sí, la muy gente de Dark desde luego tiene un mérito impresionante porque nos trae, además nos prepara con todo su esmero maratones de un tipo de cine, ¿no? Pues con IT recuerdo que hicieron una maratón de payasos, de cine de payasos. Bueno, van trayendo cosas muy interesantes y la verdad es que es un lujo poder asomarse también a sus recomendaciones, ¿no? Y bueno, Jorge, yo creo que con esto hemos hecho un buen listado ya para ya no solo para esta noche, sino para todos estos días que recuerdo el velo, ¿no? El famoso velo que separa este mundo del otro se hace mucho más fino en estas fechas, pero esto se alarga a lo largo de varias semanas, con lo cual podemos ir guardando esta lista de películas para seguir nuestra maratón a lo largo de varios días. Jorge, que es un enorme placer contar contigo y que bueno, pues que seguimos preparando cosas porque hay mucho de lo que hablar, mucho que desarrollar, claro. y mucho de lo que seguir aprendiendo contigo. Nada, bueno, yo como contigo, luego, yo encantadísimo. Me lo paso muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Happy Halloween. Isn't this a gruesome party? All the weirdies are here. You can't tell which is which without a program. Oh, there's the Wawatoozy witch. And there's Dracula dancing with Vigor. Till Rigor Mortis sets in. For this sweet night we wait all year. Now don't you try to disappear. Historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música. Pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No Ficción, un podcast de Javier Pérez Campos. Las fiestas de Halloween también han dado para determinadas sorpresas macabras. Hablaba con Jorge de Jan Harold Brumban, este gran investigador de las leyendas urbanas, y desde luego si no fuera porque algunas de las historias que voy a contaros ahora aparecieron en diferentes medios de comunicación, podría parecer que se trata solo de eso, de nuevas leyendas, inventadas quizá para compartir en las noches de hoguera. El 31 de octubre de 1981, un joven de 23 años, Ernest Pasek, vecino de Ohio, acude a una fiesta de Halloween. Lo hace vestido de vampiro y con un truco que va a funcionar a la perfección. Lo lleva ensayando y pensando varias semanas y es la forma perfecta para dejar a todo el mundo con la boca abierta. Ante su grupo de amigos, va a llevar a cabo una especie de autoestacamiento, la muerte del vampiro. Para ello, ha preparado un mecanismo perfecto, un tablero de madera que irá oculto debajo de su camisa. Ese será el truco perfecto para dejar a todo el mundo sorprendido. Llegado el momento, Ernest saca un cuchillo afilado de doble filo y lo coloca en su pecho. Cuando lo incrusta con una enorme maza, el tablero de madera cede. Es demasiado fino, demasiado delgado. El filo del cuchillo se clava rápidamente sobre su pecho. Lo hace a una profundidad importante. Al cabo de pocos minutos, Ernest Pasek, de 23 años, se desangra delante de sus compañeros. La noche de Halloween de 1988, Milton Tyree, un hombre de 41 años, acude a una casa de Cambridge, en Massachusetts, disfrazado del jorobado de Notre Dame. Tiene el disfraz perfecto y tiene también el truco perfecto. Va a fingir un ahorcamiento colgándose de una viga delante de sus compañeros. Y para ello ha ideado también un sistema de arnés oculto que ha probado unos minutos antes de salir de casa. En la fiesta le esperan unas 20 personas que han llegado tiempo antes de él. Milton sube una silla, cuelga el lazo de la horca que lleva colgada del cuello, perfectamente anudada, la cuelga de una viga y da una patada a la silla. En ese momento empieza a convulsionar, a fingir ahorcarse tal y como después declararon las 20 personas que acudían al espectáculo creyendo que aquella era una gran actuación de Milton Tyree. Estas 20 personas aplaudieron y rieron hasta que unos minutos más tarde alguien se dio cuenta, alguien pensó que la broma estaba durando demasiado tiempo. Milton se había ahorcado de verdad. El mecanismo había fallado. Y lo mismo ocurrió 2 años más tarde, cuando en este caso William Anthony Odem, un joven de 15 años, de Carolina del Norte, fallece también accidentalmente mientras finge un ahorcamiento durante una fiesta de Halloween. Mucho más reciente es el caso de ocurrido en 1992 a dos jóvenes, Hattori y su hermano Webb de 16 años, estudiantes, que acuden a una fiesta de Halloween en Baton Rouge, en Luisiana. Van disfrazados y cometen la grave equivocación, en un principio anecdótica, de equivocarse de casa, llamar al timbre equivocado. Cuando lo hacen, nadie abre. Ellos creen que son parte de una broma, que sus amigos y compañeros estarán dentro de la casa escondidos intentando darles un gran susto propio de esa noche de Halloween, pensando en llevar la sorpresa o el susto a otro nivel, ellos saltan al interior de la casa a través de una ventana. Deciden que son ellos los que van a sorprender a su grupo de amigos. No saben que realmente se han equivocado de casa. Han entrado en la vivienda de Rodney Pierce, un hombre que asustadísimo, sobresaltado, se levanta de la cama y, creyendo que hay ladrones intentando entrar a robar, acaba sacando su arma y disparando y acabando con la vida de esta joven de Hattori. Un caso sorprendente es el ocurrido en el año 2005. Como veis, la lista de sucesos macabros ocurridos en la noche de Halloween podría ser interminable. Ya decía Ralph Sarchi, este policía del distrito del Bronx en Nueva York, que esta era una de las noches donde más sucesos se producían, tanto por armas de fuego, por robos, como por este tipo de accidentes. En este caso, la apacible localidad de Frederica, en Delaware, vio cómo uno de los jardines de las viviendas de uno de los vecinos más queridos, en este caso una mujer de 42 años de edad, había aparecido decorado de una forma especialmente macabra. En el árbol principal, la mujer, la propietaria de la vivienda, había colgado lo que parecía un cadáver perfectamente construido. Pasaron los días y extrañó a los vecinos que esta mujer no recogiera esa decoración de Halloween. La festividad ya había pasado unos días antes, pero allí seguía aquel extraño muñeco, aquel extraño colgajo que se mecía dependiendo de dónde soplara el viento. Finalmente, las autoridades aparecen por allí y descubren que aquello no es un muñeco, que aquel es el cuerpo de la propietaria de esa vivienda que había decidido quitarse la vida colgándose del árbol. Y antes de conocer una de las historias más recientes y extrañas todavía por resolver, vamos a escuchar una de las últimas recomendaciones de esta noche tan especial. Escuchamos a Luis Martínez Vallés, director de Luces en el Horizonte, otro programa recomendadísimo, que por cierto, Luis dentro de muy poco sacará un libro fantástico llamado Basado en Hechos Reales, Que seguro que tenemos que traer aquí porque sin duda podrían ser perfectamente primos hermanos. Pero Luis nos hace su particular recomendación para la noche de Halloween. Estas son sus tres películas. Hola a todos, os saluda Luis Martínez Vallés, que os trae una recomendación de películas de terror para esta noche de Halloween en este gran podcast llamado No Ficción. La primera de mis recomendaciones nos lleva de la mano de Jacques Tourneur hasta el año 1957 y estamos ante La Noche del Demonio. En La Noche del Demonio, cuyo título original es La Maldición del Demonio, te encuentras a un hombre que va corriendo por los bosques con su coche. Algo le persigue, algo le asusta. Pronto sabremos que ha recibido una maldición que hace que un demonio aparezca y lo mate. Bien, esto será solo el primer paso en la película, en la que enseguida veremos a un parapsicólogo que, después de llegar a la ciudad e investigar ciertas cosas y tal, se enfrentará al profesor Dr. Carswell. Este Dr. Carswell es un mago, es un necromante, es capaz de entregarte un pergamino con una maldición escrita. En esta maldición se te da tan solo vida para 2 semanas. Una vez transcurridas estas 2 semanas, ese demonio vendrá a por lo que es suyo. Bueno, a partir de aquí se desarrollará la aventura de este John Holden, que intentará librarse de la maldición del demonio con sus triquiñuelas, con su sabiduría, en la que veremos pues contactos espíritas, sesiones mediúnicas, tradiciones ancestrales. Está repleta de cosas increíbles, os lo digo yo. La película en España no se pudo estrenar en su momento. La censura franquista no lo permitió y hubo de ser hasta 1989 en que se vio por primera vez en el cine Bellas Artes en versión original y luego en Barcelona se vio unos meses después en versión original subtitulada también. Años después se emitió por las autonómicas de televisión y ahí sí que ya se emitió con el doblaje. Destacar que está basada en un relato de 1911 del escritor M.R. James, Montague Road James, El maleficio de las runas, así se llamaba. Estaba dentro de su antología More Ghost Stories of an Antiquary. Para muchos, por lo que yo he podido leer por ahí de este autor, considerado el mejor escritor de historias de fantasmas. Entonces, es algo a tener en cuenta. Yo os digo ya que esta primera recomendación es algo que debéis apuntar, es algo que debéis ver, porque no os va a decepcionar. Mi segunda recomendación nos lleva hasta el año 1972 con Pánico en el Transiberiano, dirigida por Eugenio Martín y con nada menos que Christopher Lee, Peter Cushing, Alberto de Mendoza y Telly Savalas entre aquellos que participaron en ella. En ella vais a encontraros también muchos aspectos dentro del fantástico y dentro del misterio que nos gustan a todos tanto. Veremos cómo en 1906, en Manchuria, un profesor, el profesor Alexander Saston, ha encontrado un homínido congelado. Lo llevará a un tren. Allí encontrará a distintos amigos y colegas, como el Dr. Wells, interpretado por Peter Cushing, y a este homínido congelado, el cual pues para él es un gran descubrimiento y sabe que quizá con ello pueda ir a ganar premios y demás. Lo que ocurre es que en el tren este homínido congelado resulta que tenía sorpresa. Al descongelarse poco a poco, pues veremos cómo dentro de ese ser había otro ser. Un ser que quizá ha venido de más allá de las estrellas, no lo sabemos bien, aunque se intuye fácilmente. Y este ser es capaz de poseer el cuerpo de los vivos y además controlar su mente. A partir de aquí, en el Transiberiano, pues empieza lo que el propio título te adelanta, Pánico en el Transiberiano. Gran investigación, Peter Cushing y Christopher Lee desatados con esos papeles que da gusto verlos en cada fotograma y vais a ver pues eso, investigaciones, cosas fantásticas que la verdad que son muy apetecibles y que entretienen muchísimo y que vamos, yo os digo que ya que estamos ante, si no es la mejor película de terror español, estaríamos ahí. Yo desde luego os la recomiendo y creo que os vais a pasar, vais a estar orgullosos aquellos que pensabais que dentro del cine español no había más que caspa, que también la había mucha, porque desde luego estamos ante una obra maestra. Pánico en el Transiberiano. Mi tercera recomendación nos lleva hasta el año 1994 de la mano de John Carpenter en La boca del miedo. En La boca del miedo os vais a encontrar con una historia fantástica, cómo no, en la que un escritor, Shatter Kane, en una especie de parecido, entre comillas, con un Stephen King arrasador, pues bueno, está siendo el escritor del momento, todo el mundo está enganchado a sus obras. ¿Y qué ocurre? Este hombre tiene un compromiso con la editorial y ha desaparecido. La editorial quiere su último manuscrito y para ello, contrata a John Trent. John Trent es un detective que suele investigar fraudes para seguros. Y bueno, pues se meterá en una investigación en la cual pues acabará yendo a una ciudad llamada Hobbs End, en la que nada es lo que parece. Shatter Kane. ¿Lees a Shatter Kane? Sí, señor, yo os digo que en esa ciudad os vais a meter todos junto de la mano de John Trent en la auténtica locura. En cierto modo, es una de las películas que mejor ha retratado el universo Lovecraft dentro de lo amante que es Carpenter del propio H.P. Lovecraft. Creo que vais a encontrar una película que no deja a nadie indiferente, que es única y que no me gustaría contaros mucho más para que la pilléis de sorpresa. Desde luego te meten una vorágine de investigación realmente llena de misterio, de cosas extrañas y de muchos, muchos rincones oscuros, quizá con criaturas ocultas. ¿Os gusta la literatura de terror? ¿Os gusta el cine de terror? Acercaros a En la boca del miedo. En la boca del miedo, de John Carpenter, sí señor, otra recomendación imprescindible. Bueno, y hasta aquí estas tres recomendaciones para Halloween dentro de este gran podcast llamado No Ficción, que lleva con gran soltura y con gran amor por la comunicación mi amigo Javier Pérez Campos. Un saludo para él y un gran abrazo para todos los seguidores de No Ficción. Hasta la próxima. Y una de las últimas historias que quería contaros esta noche es precisamente una que tiene un final inconcluso. Bueno, recordaréis que la pasada edición de No Ficción, donde hablábamos de It, hablábamos del extraño caso de Marlene Warren, una mujer que es asesinada en su propia casa cuando, al abrir la puerta, porque alguien ha llamado, descubre que hay alguien vestido de payaso que directamente saca una pistola del bolso y le pega un tiro en la cara. Bueno, el caso llevaba 27 años sin resolver, hablamos de él el mes pasado, y fijaos la enorme casualidad cuando unos días más tarde descubro que el caso acaba de resolverse. Se resolvía a los pocos días de publicar el podcast y la persona detenida era efectivamente Sheila King, la mujer de la que hablábamos, la única sospechosa que había en el caso, porque había sido vista comprando un traje de payaso unos días antes del crimen. Ella mantenía una relación extramatrimonial con la pareja de Marlene y ese parecía ser el único posible detonante. No había ninguna otra posibilidad y efectivamente, 27 años después, el crimen ha sido resuelto. Pero este caso del que os voy a hablar ahora, por ahora, sigue sin resolver. Es el dramático caso de Tony Bagley, un niño de 7 años, que la noche de Halloween de 1994 iba disfrazado de esqueleto, jugando al truco trato. Lo acompañaba su padre. En un momento dado, un vehículo para muy cerca de él. Se apea rápidamente. Una persona, casi una sombra, alguien que no es visto por ninguna de las personas que pasan por allí, y automáticamente dispara contra el niño. Lo hace sin saberse muy bien el motivo. Desde luego, tal y como decía el maestro Chicho Ibáñez Serrador, ¿quién puede matar a un niño? Nunca se supo quién había sido el desalmado que había acabado con la vida de este joven. De nuevo, las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000 a quien sea capaz, en este caso, de encontrar al asesino. Han pasado varios años de aquel terrible suceso y seguimos sin saber ni una sola pista de aquel crimen que la prensa bautizó como el crimen del truco o trato. Y la última recomendación de esta particular fiesta del Samhain viene de la mano de un auténtico conocedor también del cine de ciencia ficción y de género. Es ni más ni menos que el coronel Kurz, de la órbita de Endor, también colaborador e ocasional de Histocast, y que, bueno, no podía faltar por aquí en esta reunión de amigos amantes del cine de terror. Este es el top 3 de nuestro amigo, el coronel Kurz. Me pide el compañero Javier Pérez Campos que elija mi top 3 de películas de terror y la verdad es que me encomienda con ello una tarea complicada. he optado por algo que espero que os parezca interesante, que es crear tres categorías dentro del cine de terror. Aunque habría muchas y muchas formas de clasificar, yo he hecho tres pequeñas divisiones y de cada una de esas divisiones he elegido una película. Mi primera categoría sería esas películas relacionadas con el diablo. Dentro de estas películas seguramente a todos os salga como primera opción El Exorcista, pero a mí siempre me ha gustado mucho más La Profecía, esa película de 1976 dirigida por Richard Donner, con unos intérpretes maravillosos como son Gregory Peck y Lee Remick haciendo del matrimonio Thor, de Robert y de Catherine, y con David Warner haciendo del fotógrafo Jennings. Hay muchísimas cosas en esta película, que por cierto también tiene una profusa leyenda negra, casi incluso mayor que la de El Exorcista, y como digo, hay muchas cosas que me gustan en esta película. Hay escenas que cuesta olvidar, como esa escena de decapitación que pergeñó el maestro del maquillaje Stuart Freeborn, o como el momento en el que la empleada de hogar se cuelga ante la vista de Damien, pero sobre todo es una película que tuvo un impacto en la sociedad norteamericana muy grande. La figura del anticristo se puso de moda, la gente empezó a leer cosas sobre el anticristo, a leer los antiguos testamentos, el apocalipsis, un montón de cosas. También se incrementaron las ventas de Rottweilers. Creo que la figura del perro protector del anticristo es un acierto también en esta cinta, y como digo, es una película que, al estar relacionada con el diablo y sobre todo a introducir a un niño diabólico, malvado, que siempre dan mucho, por así decirlo, yuyu, creo que es todo un acierto. El segundo grupo de películas que he hecho sería un poco las relacionadas con los miedos primarios, con los miedos del cerebro reptiliano, y ahí creo que la película que lo representa mejor es sin duda Alien, el octavo pasajero, de 1979, una película en la que, como digo, esos miedos primarios, el miedo a la oscuridad, el miedo a ser una presa, el miedo a la claustrofobia, el propio miedo a tener en el interior del cuerpo un parásito, son cosas muy básicas, muy primarias, y infunden mucho miedo. De hecho, incluso es muy primaria la forma en la que se lucha contra todo esto, que es el fuego, que también forma parte de lo que, digamos, es esos primeros pasos del hombre en la tierra, con las amenazas y con las herramientas que tenía para vencerlas. Creo que cuesta olvidar en esta película el espectacular diseño de H.R. Giger, de esta criatura absolutamente rescatada de los infiernos, y creo que también es imposible olvidar tanto el personaje de Ripley como la interpretación que hizo Sigourney Weaver. Así que Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, sería mi segunda elección. Curiosamente, con la música en esta película de Jerry Goldsmith, que, y esto ha sido casualidad, pone también música a la que hemos citado antes, a La Profecía. De hecho, ganó el Oscar con La Profecía, y también pone música a la siguiente película que he elegido en el tercer grupo. Un tercer grupo en el que agrupo las películas que están relacionadas con monstruos humanos y con terror hecho con elementos cotidianos. Para mí quizás este sea el tipo de terror que más me llega, ¿no? El que te infunde miedo con cosas habituales, con cosas que pueden estar en tu entorno cercano, y ahí tendríamos películas como Los pájaros o La cabina. En realidad es un mediometraje y por eso no la he elegido, que a mí en su momento me causaron bastante miedo. La película que he elegido al final es de 1978, es de Franklin J. Schaffner, y se titula Los niños del Brasil. Es una película interpretada por dos portentos de la actuación, como son Gregory Peck y Sir Laurence Olivier, que además hacen personajes antagonistas, y es una película que tiene un poco eso, la idea del monstruo humano capaz de hacer cualquier tropelía. En este caso, ese monstruo humano es el doctor Mengele, y lo que nos plantea la película es que podría haber hecho este doctor Mengele si en su exilio en Brasil hubiese seguido sus estudios, hubiese dado un paso más y hubiese intentado clonar a Hitler para tener un nuevo Reich. La película, alguno dirá, no es de terror, evidentemente es una mezcla de géneros, podría hablar de thriller, de drama, pero para mí sí tiene un componente de terror y tiene una escena final, por ejemplo, con los Doberman, realmente aterradora. Es una película, además, que tiene el mérito de haber hablado de la clonación en 1978 y además con una visión muy acertada, en el sentido de que un ser que es clonado no tiene por qué ser igual al ser original, ¿no? Ya que en lo que es un ser intervienen muchas cosas, ¿no? El ambiente en el que crece, la educación que recibe, las pérdidas que sufre en su entorno y demás. Por todo eso recomiendo esta película. Bueno, pues hasta aquí mi triple elección, que espero que os guste, y animaros, si no habéis visto alguna de las tres películas, posiblemente la tercera no, a que lo hagáis. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Llegamos ya al final de nuestra particular fiesta de Halloween con esta fantástica Jumping the Line. Es casi, bueno, difícil hablar por encima. Pero bueno, después de un programa lleno de escenas bastante dramáticas y bastante oscuras, qué mejor que despedirnos con esta maravilla que ya utilizaba Tim Burton en la escena final de Beetlejuice, cuando veíamos a los fantasmas, a los muertos, bailando casi con mayor brío, con más alegría que los vivos. Y es que Tim Burton es otro genio al que habría que dedicarle uno de estos no ficción, ¿no? Tiene muchas historias, pero a mí me encanta su visión de la muerte. Y precisamente con esa imagen me quedo en un día como hoy, un día de transición, un día extraño, ¿no? Un día también triste para los que hemos perdido a gente muy querida pocos días atrás. Pero Tim Burton dibuja, si os fijáis, a los muertos como seres coloridos. El ejemplo más claro en La novia cadáver, cuando el mundo de los vivos es un mundo azulado, azul oscuro, grisáceo, y el mundo de los vivos, de los muertos, es un mundo colorido, donde las calaveras tocan música prácticamente las 24 horas del día. Signora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Gracias por vuestra compañía, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter en @n0ficción, @n0ficción y @JaviPerezCampos. Atentos porque seguirá habiendo sorteos, información y cosas que pueden interesaros. Que paséis una feliz fiesta de Halloween, de Todos los Santos, de Samhain, en fin, un día mágico de conexión y donde, como ya sabéis, estamos más cerca que nunca de ese otro lado. Shake, shake, shake, shake your body line. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sinora. Dance it all the time. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh! Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time.